cuánto falta por seguir, cuántos laberintos más debo atravesar. Quisiera saber de ti, miles de acertijos aún debo descifrar. Seguimos con más de la hueca musical cuando son las 15 horas con 9 minutos. Quiero comentarles algo acerca de la agenda cultural de los elencos musicales de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Empezamos este día sábado, esta tarde, ya que la Escuela Lírica de la Fundación Teatro Nacional Sucre se presentará en la Iglesia María Auxiliadora de la Parroquia Cristo Rey. Esta es la iglesia que está ubicada en La Tola. Presentarán un concierto de música ecuatoriana denominado Serenata Ecuatoriana. Este concierto será a las 18 horas y el acceso a este evento es libre hasta llenar aforo. Este concierto también se repetirá el día 20 de junio a las 19 horas en el Auditorio Hugo Alemán del Centro Cultural Metropolitano, Serenata Ecuatoriana, junto a la Escuela Lírica de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Por lo pronto, la invitación está hecha para esta tarde a las 18 horas en la Iglesia María Auxiliadora de La Tola. Mientras que la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito presentará un concierto en el marco de las fiestas patronales del popular barrio Chimbacalle, este junio 24 a las 19:30 en el Teatro México. Y el 27 de junio a las 19:30, la Banda Sinfónica Metropolitana también tendrá su concierto junto a los habitantes de la comunidad de la parroquia Iglesia Nuestra Señora de la Merced de la Arcadia, al sur de la ciudad. Así que seguimos con más música, Bueyes de Madera y su tema Gotas. Al volver, más de la agenda cultural. gotas por los ventanales mojan lo que andaba seco en verano y ahora se moja en el frío. Ahí teníamos a los Bueyes de Madera y su tema Gotas. Seguimos con más de la agenda cultural de los elencos musicales de la Fundación Teatro Nacional Sucre. El ensamble de guitarras de Quito presentará un concierto, un recital, este junio 28 a las 18:30 en el Santuario Hermano Miguel de la Magdalena. Es en la iglesia que queda justo ubicado en la Mariscal Sucre y Avenida Teniente Hugo Ortiz, el ensamble de guitarras de Quito. Mientras que la Orquesta de Instrumentos Andinos presentará este 21 de junio, junto al Coro Mixto Ciudad de Quito, su concierto Inti Raymi, Canto al Sol. Esto será en la Casa de la Música, el 21 de junio a las 20:00, con una entrada de $10. Así que ya lo saben, la agenda de los elencos de la Fundación Teatro Nacional Sucre hasta terminar este mes está ya para conocimiento de todos ustedes. Quienes deseen saber más información sobre los conciertos que les acabo de mencionar pueden ingresar a la página oficial de la Fundación Teatro Nacional Sucre, www.teatrosucre.com. Seguimos con más música, recibimos a Mamá Butú y su tema Sabiamente, solo aquí en La Hueca Musical. Thank you.

acuéstate y suelta tu piel, que ya has entrado en mi prisión. Yo fingiré todo mi amor, no te detengas, sigue así. Tu ropa está en el jardín, ahora vístete y vete de aquí. Sal de aquí y escápate. Bienvenida a mi casa, la mansión del terror. Por aquí ya nadie pasa, te soltaré cuando salga el sol. Tú eres como un horizonte que está fuera de lugar. Eres comida para los perros y yo soy un perro mortal. Seguimos con más de La Hueca Musical. Salvador Dalí en el Centro Cultural Metropolitano. Se trata de la muestra de grabados del reconocido artista Salvador Dalí en las salas 1 y 2 del Centro Cultural Metropolitano. Hasta el 28 de junio, dos series de grabados del multifacético artista español Salvador Dalí se exhiben en las salas 1 y 2 del Centro Cultural Metropolitano. Su versatilidad se caracteriza por sus representaciones oníricas e inverosímiles que trascienden a la realidad. Esta muestra presenta las series de grabados Las Cenas de Gala, conformada por 12 litografías realizadas con una técnica similar al fotomontaje, y Los Sueños Caprichosos de Pantagruel, que es un conjunto de 25 grabados buscando acercar al público a otra vertiente menos conocida de este artista de talla mundial. Los Sueños Caprichosos de Pantagruel, por ejemplo, presenta esta pasión muy particular del artista. Dalí realizó esta serie partiendo de los grabados del siglo XVI de François Desprez, que ilustraban el texto los Sueños Drolláticos de Pantagruel. De las 120 ilustraciones originales, Dalí interpretó solamente 25, que son las que constituyen esta interesante muestra. Por su parte, Las Cenas de Gala es una serie inspirada en los platos diseñados por los cocineros del reconocido restaurante Maxim's de París, que recrea imágenes de gran fantasía e imaginación. La mandíbula es nuestra mejor herramienta para aferrarnos al conocimiento filosófico, reflexiona Dalí en esta serie que refleja deformidades monstruosas como trozos gigantes de carne, animales fantásticos, aves preparadas que dejan ver la faz de la muerte y sugerentes estructuras, creando así una expresión distinta. Así que ya lo saben quienes deseen admirar esta exposición de grabados de Salvador Dalí. Estará hasta el 28 de junio en las salas 1 y 2 del Centro Cultural Metropolitano. Las fechas y las horas para que ustedes puedan acercarse a ver esta exposición están disponibles en la página web de quitocultura.info, que es www.quitocultura.info, en la parte de Centro Cultural Metropolitano. Así que ya lo saben, esta exposición hasta el 28 de junio. Seguimos con más música. Víbora Julieta desde Guayaquil. Thank you.

Seguimos con más información de del mundo del espectáculo aquí en La Hueca Musical. Bueno, ya pasaron un par de semanas acerca del cumplimiento del Festival de la Canción Eurovisión 2019, pero bueno, ya es una costumbre hacer una breve reseña de cada año. La edición número 64 del Festival Eurovisión, el Festival de la Canción Eurovisión, se celebró en el pabellón 2 del Centro de Convenciones de Tel Aviv de Israel el 14, 16 y 18 de mayo. Tras la victoria de Neta Barzilai y su canción Toy en el certamen del año pasado, 2018. Esta fue la tercera ocasión que Israel acogió al festival, tras organizar las ediciones de 1979 y 1999 en Jerusalén. El certamen fue presentado por Bar Rafaeli, Erstal, Asir Azar y Lucy Ayuf. En esta edición del festival participaron 41 países en total, y tras el abandono de Ucrania 3 meses antes de la final y la retirada de Bulgaria tras su participación en la edición anterior. En abril de 2019 se confirmó que Madonna sería parte de todo el tema de programación del Festival Eurovisión 2019. El lema de esta edición era Dare to Dream, atrévete a soñar. Este para John Olazan representaba ser valiente y tener la confianza suficiente como para actuar en el escenario ante una audiencia mundial y atreverse a soñar con ganar el Festival de la Canción de Eurovisión, representando además la diversidad, la inclusión y la unidad. El lema venía acompañado de un emblema en el que 3 triángulos, 2 dorados y 1 de neón forman una estrella dorada que, según la emisora Cannes, simboliza la reunión de las estrellas musicales del futuro en Tel Aviv. La final fue el 18 de mayo. Tuvo como ganador al representante de Holanda o de Países Bajos, Duncan Lawrence. Sin embargo, uno de los temas que para mí tenía potencial para ubicarse en un mejor ranking fue Sevi, de los representantes de Eslovenia, que lo vamos a escuchar a continuación aquí en La Hueca Musical. Ko najne želje so različne, seguimos con más de La Hueca Musical. Es momento de recibir al cantante Osier y su tema Work Song. The burning heat, I just think about my baby. I'm so full of love I could barely eat. There's nothing sweeter than my baby. I'd never want once from the cherry tree. 'Cause my baby, sweet as can be, she'd give me two aches just from kissing me. When my time comes around, lay me gently in the cold dark earth. No grave can hold my body down, I'll crawl home to her. Boys, when my baby found me, I was 3 days on a drunken sin. I woke with the walls around me, nothing in her room but an empty crib. Burning up a fever, I didn't care much how long I lived. But I swear I thought I dreamed her. She never asked me once about the wrong I did. When my time comes around, lay me gently in the cold dark earth. No grave can hold my body down, I'll crawl. Body done. If the Lord don't forgive me, I'd still have my baby, and my babe would have me. But I was kissing on my baby, and she put her love down soft and sweet. In the lonely light I was free, heaven and hell were words to me. When my time comes around, lay me gently in the cold dark earth. No grave can hold my body down, I'll crawl home to earth. When my time comes around, lay me gently in the cold dark earth. No grave can hold my body down, I'll crawl. Seguimos con más de La Hueca Musical. Desde Islandia recibimos a la banda Kaleo y su tema All the Pretty Girls. Samuel, oh, really